raro es la tierra. Y llevo para el patio del mundo a Coca-Cola y Anaconda, con motos y otras entidades, y otras entidades. Desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas. Moscas Trujillo, moscas Tampos, moscas Carillas, moscas Matines, moscas Subir.